Sino, tiene que ver un poco también con todas las políticas nacionales. Volvemos al principio, digamos. Si se modifica la ley de aranceles de la importación, como se sacó importación cero, aranceles, y empezaron a ingresar productos del agro, frutilla, pera, manzana, todo, desde Chile, de Brasil, de Taiwán, han traído limones, éramos principales productores de limones. Eso por un problema a precio irrisorio. Entonces, realmente ya venía mal la economía en el tema del agro, porque le pagan 2.50 un ajo y vos lo vas a comprar a la verdulería a 10, 12, 14 pesos, depende de qué verdulería lo compres. Entonces, siempre hay alguien que se queda con el trabajo del otro, con la ganancia del trabajo del otro. Y esos 2.50, como están en préstamo en la tierra, entonces va mitad para el productor y mitad para el dueño de la tierra. Estamos hablando de extensiones de 2, 3, 5, 10 hectáreas. Entonces le queda 1.25 por ajo. Y de ese 1.25 que tiene que pagar los agroquímicos, si usa agroquímicos, si no los fertilizantes, las horas de tractor, el gasoil y el laburo, los plantines, las semillas. Entonces realmente, ¿por qué dice uno, cuando habla, dice la gente del campo está pasando hambre? Es porque tiene ese problema. No Luis, hay perdón, una políticas, no hay cosita. políticas de ese sector. Hay lugares donde el turno de riego es cada 27 días. Vos podés creer que una chacra puede tener agua cada 27 días. Es una locura. Digo. No, y lo terrible de los tarifazos, porque pagan cifras, o sea, les llegan cifras impagables, digamos, a los productores que han podido dar un pasito más allá y poder tener un pozo de agua, digamos, Está muerto, las está tarifas muerto. eléctricas son Sí. impagables. Un tema importantísimo y aparte, como si faltara poco, bueno, también el tema de los tarifazos. Hay barrios, o sea, no solo en el campo, hay barrios donde nos comentan que les han llegado, pero casitas muy humildes, que les han llegado 4.000, 5.000 pesos de luz. No sé si Hoy hablábamos, tenemos la columna de economía y hablábamos de que la canasta básica está en 18 mil pesos, ¿no? Pensando en esa realidad y pensando que no, esos números también son cifras que son conocidas por el INDEC, ¿no? Son entre comillas, no son tan reales, las ponemos en duda. ¿Cómo la visualizamos en estas realidades, ¿no? Donde es absolutamente imposible llegar a los 18 mil pesos. Parece fantástico, parece de película, que cuando nos sentamos entonces ante este reclamo, o sea, juntamos todo esto en este intento de representar a todo este sector que le está pasando muy mal, y cuando llegamos, no porque nos hayan atendido, porque hemos mandado notas al gobernador Cornejo para poder sentarnos a charlar y a dialogar sobre la situación, nunca nos ha respondido. Entonces no, nos tuvimos que organizar y movilizarnos. Ante las movilizaciones sí nos hemos podido sentar, no con el gobernador, sí con parte de su equipo, y también nos hemos sentado con los bloques de los legisladores, y lo que nos sorprende es que ante todo este reclamo, ante toda esta descripción de la realidad socioeconómica, nos dicen no hay recursos. Entonces, para este sector no podemos hacer nada porque no hay plata. Y bueno, y ahí estamos donde, bueno, endureciéndonos también nosotros, como saliendo a la calle nuevamente, como para decir, y sí, lo tiene que haber, porque estamos hablando de derechos básicos, donde estamos hablando que si una familia no llega a fin de mes, esos chiquitos van a pasar hambre, y esos chiquitos ya estamos entrando. Chiquitos, ancianos, personas de mediana edad que están comiendo una vez por día. Y eso ya no, eso no puede pasar en un país que produce alimentos para 500 millones de personas. Entonces es muy simple. Digo, y si los gobiernos, tanto provincial como nacional, naturalizan esta situación diciendo que siempre hay hambre, siempre hubo hambre en Argentina, y bueno, nosotros tenemos que endurecer nuestro reclamo. Y ahí estamos. Sobre la base de que sí hay plata para embellecer las vidrieras de las ciudades, como son las plazas y distintas cuestiones, digamos, que Parquecitos, a los monumentos. cuales no nos oponemos, pero sí entendemos que las cifras, para el embellecimiento, digamos, de plazas, que por ahí se podrían haber hecho obras de menor costo y poner la plata, digamos, donde es necesario, en las plazas de nuestros barrios, por ejemplo, en las obras de cloaca de nuestros barrios donde no las tenemos o donde la población ha crecido tanto este último tiempo que están colapsadas. Y no solamente en la Arístides y esas zonas céntricas, digamos, que son la vidriera para el turismo o para otras personas, digamos, que no son las que viven estas realidades en nuestros barrios. Y en este marco, digamos, nos preparamos para una gran jornada de lucha en el marco de la Jornada de Lucha Nacional, al cumplirse, digamos, el tercer aniversario de una lucha que... y de una movilización que fue histórica para los grandes movimientos sociales de nuestro país, que fue justamente en el marco de lo de San Cayetano. Es la tercera marcha nacional, digamos, que se hace en ese contexto, y nosotros acá en la provincia nos preparamos, digamos, no solo para reivindicar la lucha nacional, para decirle no al acuerdo con el FMI, sino para pechar con fuerza que en Mendoza justamente se pueda declarar la emergencia social y agraria.